Las 9, las 8 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Hora de actualizar la información. Vox pone como condición a Jorge Azcón entrar al gobierno de Aragón con consejerías en las que puedan gestionar presupuestos y un cambio de modelo, dice Toni Dacuña. Sí, es lo que acaba de decir el portavoz de Vox en este 24 horas. Llama al Partido Popular a negociar sin líneas rojas. Dicen que ellos no las tienen. Asegura José Antonio Fuster que no son ningún muro, pero que si Azcón no quiere llegar a acuerdos con ellos, siempre puede pactar con el Partido Socialista sin Vox. Lo que sí tiene claro es que su posición tiene que pasar por estar dentro de un futuro gobierno en Aragón. Porque queremos gobernar, porque para eso tenemos un partido, que tenemos un partido para gobernar, y queremos gobernar pues con las consejerías que tengan presupuesto, que tengan la capacidad de poder para cambiar las cosas, cambiar el modelo. El Partido Socialista, por su parte, más de 24 horas después del cierre de las urnas, sigue sin hacer autocrítica después del peor resultado de su historia en la región. La portavoz de los socialistas insiste en rebotar culpas hacia el Partido Popular, que convocó elecciones sin mirar las encuestas, dice. Frente a un gobierno de Jorge Azcón, asegura que Pilar Alegría hará una magnífica oposición. Sí reconoce Montse Mínguez que no es el lugar que les hubiera gustado. Lo ha dicho hace unos minutos aquí en Radio Nacional. Obviamente el resultado no es el que hubiéramos querido, pero estamos convencidos que desde la oposición vamos a construir un proyecto alternativo que es el que se merecen los aragoneses y aragonesas de la mano y del liderazgo de nuestra querida Pilar Alegría. Los estragos de la borrasca Marta siguen notándose con cerca de 6.000 personas todavía desalojadas, mientras se aproxima un nuevo tren de borrascas atlánticas, en este caso de menor intensidad. Se ha mantenido la alerta amarilla por lluvia en Grazalema, Ronda y Estrecho, también en zonas de Galicia. Además, riesgo por otros fenómenos a partir de mañana en varias comunidades, como oleaje y viento que llegará al aviso naranja en el litoral gallego, Almería y Valencia, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En Andalucía, hoy todavía siguen preocupados el caudal de los ríos y los daños por las inundaciones. Fernando Delgado, alcalde de Huétortájar, en el 24 horas. Inundaciones en los sótanos, alguna gente que le ha pillado los coches, mobiliario, enseres en muchos sótanos, en muchas casas y en muchos negocios también, en un polígono también está inundado, varias empresas, y la verdad que ha hecho bastante daño. Y con este tiempo de borrascas encadenadas que no terminan de abandonarnos, es buen momento para comprobar el estado de las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, seguimos muy pendientes de ese temporal de lluvias que no cesa y que provoca el corte de 166 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 132 de ellas en Andalucía de la red principal. De hecho, hay cortadas 4 en esta comunidad. En Cádiz, la A48 en Vejer de la frontera sentido Tarifa y la A381 a la altura de los barrios en dirección a Jerez de la frontera. También en la provincia de Jaén, la A44 en Campillo de Arenas sentido Granada y en la A32 en Villa Carrillo, dirección Albacete. Todo ello, eso sí, encontrarán los desvíos debidamente señalizados. A esta hora ya se normaliza mucho la circulación en España. Tan solo encontrarán tráfico lento en Barcelona de salida por la C58 en Sabadell y aún se mantienen 23 carreteras afectadas por las nieves. Todo ello, eso sí, de la red secundaria. Gracias. Y el rey Carlos III de Inglaterra colaborará con la justicia si se ponen en contacto con él en relación sobre las acusaciones al expríncipe Andrés en el caso Epstein. En un comunicado del Palacio de Buckingham aseguran que el monarca está dispuesto a respaldar a la policía británica sobre las preocupantes acusaciones, es literal, contra su hermano. Gracias, Tony. Y en pocos segundos empezamos ya con Radio Gaceta. Pablo, ¿nos avanzas contenidos? Pues, ¿qué tal, Rosa María? Muy buenas. Por ejemplo, tenemos un invitado de lujo, al seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, que se proclamó con la selección campeona de Europa el pasado sábado frente a Portugal en un partido brillante del conjunto nacional. También contaremos que Laporta ha dejado de ser presidente del Barça momentáneamente para poder presentarse a su reelección, y también vamos a escuchar las primeras palabras de algún miembro del Rayo Vallecano después de la suspensión del partido contra el Oviedo el sábado pasado por el mal estado del césped. Gracias, Pablo. Ahora les dejamos con Cinco Continentes en Radio 5 y aquí pueden seguir con los deportes. días. Nosotros, el equipo del 24 horas, volvemos a las 9:30 con hoy con el tema de la ciberseguridad a debate. Félix Barrio, director general del INCIB, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y el coronel Juan Sotomayor, responsable de seguridad de la información de la Guardia Civil, nos hablarán por qué el número de incidencias en ciberseguridad aumentan en España. Les veo y les oigo, nos oímos mutuamente a las 9:30. Hasta luego. 24 horas. Rosa María Mullón. Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional. Pablo Fuentes. El Rayo Vallecano por fin ha hablado. Después de la suspensión del partido contra el Real Oviedo el pasado sábado por el mal estado del césped, lo ha hecho su entrenador Íñigo Pérez en la gala de la revista Panenka y ha quitado un poco de hierro al asunto. Ha dicho que hay problemas como en todos los equipos y en definitiva ha vacilado incluso con el asunto del césped, que ya viene siendo un mal endémico en el Rayo Vallecano, no solo en el campo de Vallecas, en el de juego, sino también en el de entrenamiento. Joan Laporta deja de ser presidente del Barça, por ahora. Dimite para presentarse a las elecciones que van a tener lugar el próximo 15 de marzo. En el Real Madrid tenemos caso Carvajal. 10 partidos en el banquillo y solo ha jugado 14 minutos en Albacete y 16 con el Mónaco. Y además, la Real Federación Española de Fútbol ha abierto expediente y suspendido a un árbitro de segunda división detenido por presunta agresión sexual. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas. Arranca ya Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional. Además, se cierra la jornada de Primera División con el partido entre el Villarreal y el Español en la Cerámica. Juanfran Roca, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llevamos 4 minutos y medio de esta primera parte aquí con 18.000 espectadores. De momento, 0-0 en el marcador y un incidente pequeño. A falta de 15 minutos para comenzar el partido, Gerard Moreno ha sufrido un pequeño contratiempo y le ha hecho salirse del once inicial. Y ya estamos en el minuto 5 de la primera parte en la Cerámica, Villarreal 0, Español 0. También se cierra la jornada en segunda división con el partido entre el líder y el colista Racing de Santander, Mirandés. Pedro Lescano, muy buenas. Buenas tardes, alcanzamos el minuto 35 de la primera parte. En estos momentos sigue el empate a cero con el que comenzó el partido. Las mejores ocasiones en estos primeros 35 minutos, como decimos, han sido del Racing, especialmente del georgiano Guliasvili, pero de momento el conjunto cántabro no ha conseguido abrir la lata. Como decimos, empate a cero ante una persistente lluvia aquí en el Sardinero entre Racing y Mirandés. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, tercera jornada, hoy compiten varios españoles en patinaje, danza rítmica sobre hielo, con la participación por primera vez en la historia de dos parejas españolas. Ya han salido Sofía Ball y Asaf Kasimov y van a actuar en muy poco tiempo. A las 21:41 está previsto que lo hagan Olivia Smart y Tim Dieck. Se clasifican 20 de 23 parejas para la rutina libre el próximo miércoles. Y además tenemos un invitado de lujo hoy en Radio Gaceta de los Deportes, nada más y nada menos que el seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, campeón de Europa con la selección española el pasado sábado. Vamos allá con todo. Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional. Pablo Fuentes. Vamos allá con el asunto del Rayo Vallecano Oviedo. Ya saben, todavía no tiene fecha de disputa ese partido después de que se suspendiera el pasado sábado por el mal estado del césped. Recordamos que Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, estuvo en Radio Gaceta de los Deportes el pasado viernes, antes de que se hiciera oficial, evidentemente, la suspensión de ese partido, y ya se quejó amargamente no solo del césped de Vallecas, que tenía que comprobar a ver qué tal estaba porque no lo había visto, porque lo pusieron la semana pasada y todavía no habían tenido tiempo de verlo, pero también del de la Ciudad Deportiva, del que dijo que estaba impracticable por completo, que es una desdicha casi entrenar allí a diario. No se había pronunciado nadie, ni el presidente Raúl Martín Presa, ni ningún otro directivo, ni por medio de comunicado, ni siquiera. Pero hoy sí lo ha hecho el entrenador Íñigo Pérez, que ha estado en un acto de la revista Panenka. Ha estado allí allí Lucas García. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Sí, un acto que acaba de terminar, era uno de los grandes premiados en el día de hoy. Ha estado también el propio Antonín Panenka, ¿eh? Se cumplen 50 años de ese famoso penalti que revolucionó Leyenda. La forma de lanzar, sí señor, desde los 11 metros. Y bueno, pues todos los focos, a pesar de la presencia de un mito del fútbol, ha sido, como dices, Íñigo Pérez. Estamos esperando en la zona mixta que han habilitado. Vamos a ver si habla el técnico rayista de lo que sí podemos rescatar de su discurso, hablando del día a día del Rayo. Le escuchamos. Disfruto mucho, entrenador, y no te partes en Rayo, es la bastida de disfrute. Después, tenemos problemas como todos los equipos, tenemos situaciones que solventar como todos los clubes, pero es un sitio que duda cabe, que es muy potente en todos los sentidos, y me gusta esto. Bueno, ha dicho, han vacilado un poco, el presentador de la gala, sí, diciendo, mira, te hemos puesto la alfombra verde y está perfectamente, se reía Íñigo Pérez, y ha dicho incluso que usa esas adversidades para motivar, para usarlo en su favor, y que incluso los jugadores le dicen que llega un punto que dice que, bueno, vale, tanta adversidad no. Vamos a ver, como te digo, quedamos pendientes a ver si habla el técnico del Rayo de nuevo. Perfecto, Lucas, ya nos avisas, y recuerdo que en la entrevista aquí en Radio Gaceta, Sergio Camello también llegaba a vacilar el otro día. Le escuchábamos decir, pues eso, que ya se lo tomaban poco menos que a cachondeo, que los veteranos sobre todo vacilaban a los jóvenes diciéndoles que esto es lo que hay, que esto siempre ha sido así y que probablemente va a seguir siendo así. Pues a la espera nos quedamos de si Íñigo Pérez, el técnico del Rayo, hace algún tipo de declaración más. De momento ha quitado hierro, todos los clubes tienen problemas y cierto vacilón con el tema del césped del Rayo. Lo que no es nada vacilón es la noticia que ha saltado esta tarde, la conocíamos esta mañana por medio de La Nueva España, y la ha confirmado la propia Federación Española de Fútbol con la apertura de un expediente y suspensión a un árbitro de segunda división detenido por presunta agresión sexual. David Alejandro García, hola. Hola, Pablo. Sí, la información, como dices, la brinda el periódico La Nueva España, este periódico asturiano, y la escena que describe es de lo más truculenta. Un encuentro sexual en Gijón entre una prostituta y este árbitro. En la cita, el árbitro se hace pasar por policía, en concreto luciendo en su ropa distintivos del cuerpo policial, y además amenaza a la prostituta con denunciarla por su situación irregular en España, según la demandante. Al árbitro de 33 años se le detiene, luego se le pone en libertad con cargos y de nuevo en libertad habría vuelto a dirigir un partido de segunda. Un juzgado de instrucción de Gijón le investiga ya por los presuntos delitos de agresión, coacción y usurpación de funciones públicas con una orden de alejamiento de 300 metros. Y la Federación, bueno, pues en lo que se aclaran los hechos, la Federación ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y como medida cautelar el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad. La información la publicaba el citado medio asturiano La Nueva España, que añadía que el árbitro es asturiano, que tiene 33 años y el único árbitro asturiano de 33 años que hay en segunda división se llama Miguel González Díaz, pero de momento la Federación no ha hecho oficial este nombre, pero atando cabos pues podemos llegar a esta conclusión que, insisto, la propia Federación ha dado por oficial con la apertura de ese expediente y la suspensión de este colegiado que evidentemente no va a arbitrar en los próximos encuentros. Gracias, David. Seguimos avanzando en Radio Gaceta de los Deportes con la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Josep Capel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En modo electoral ya el Barça, Laporta, que nadie se asuste, deja de ser presidente, pero al menos por ahora. Sí, efectivamente, es el paso previo, así lo marcan los estatutos, dimitir para poder presentarse de nuevo a las elecciones. Recordemos la votación del próximo 15 de marzo. El paso protocolario tiene que ser esta misma mañana con la convocación oficial, con la convocatoria ya oficial de esas elecciones, y a la salida de esa junta directiva, donde no solo él, sino gran parte de su junta directiva también ha tenido que dimitir. Ha explicado lo siguiente: ilusionado por continuar durante unos cuantos años más el proyecto que inició en el 2021. Vamos a escucharlo. Nosotros queremos continuar porque queremos culminar la obra hecha. Queremos también, si es posible y si siempre es posible, mejorarla. Queremos continuar porque sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia, tenemos las personas en el modelo de gobernanza que rige un club. Tenemos las personas que saben de verdad hacerlo. Nosotros, con la experiencia que tenemos, también consideramos que lo podemos seguir haciendo, y es precisamente por eso que nos presentamos. Por cierto, el presidente en funciones hasta el próximo 30 de junio va a ser el que era hasta ahora vicepresidente máximo responsable del área deportivo, que es Rafael Yuste, junto con Josep Cubeis y Alfons Castro como vicepresidente y como tesorero, además de cuatro directivos más. El resto, evidentemente, han dimitido junto a Joan Laporta para poder presentarse en esta candidatura en estas elecciones. Esta misma semana ya se va a componer los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral. A partir del domingo, todos los precandidatos, de momento cuatro, Laporta más Víctor Font, Ciria y Vilajoana, ya podrán recoger todas las papeletas para intentar conseguir las firmas necesarias para ser de precandidatos a candidatos. Tienen hasta el 2 de marzo, es un 50% de lo que son los socios compromisarios, estamos hablando de aproximadamente unas 2.500 firmas. Va a haber esa propia validación, los que pasen el corte pasarán a ser candidatos, lo que va a ser la campaña electoral ya tan solo con los candidatos será del 6 al 13 y el 15, como digo, esas elecciones, esas votaciones para ver cuál será el futuro presidente del Barça. Por cierto, tan solo un apunte más, y es que a diferencia del 2021 no va a haber voto por correo. Ahí queda la información institucional y a nivel deportivo, con el ojo puesto ya, queda todavía ese partidazo del jueves en el Metropolitano. Entiendo, Capel, que con la duda de Rafinha todavía. Sí, efectivamente. Mira, esta tarde-noche, en un acto, el propio Rafinha, ante los medios de comunicación, casi de paso decía que estaba ilusionado y bien y que espera entrar en la convocatoria. Ya te digo yo que en principio va a entrar, porque era tan solo una semana de baja por molestias, pero difícilmente lo va a hacer en el once titular, y que Frenkie de Jong, que no tuvo minutos el otro día ante el Mallorca, el pasado sábado, sí que en principio se calcula que pueda salir incluso de inicio ante el Atlético de Madrid. Hoy han tenido fiesta, a partir de mañana a preparar a fondo ese partido de ida de las semifinales de Copa. Perfecto, Capel, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, chao. Ese Atlético de Madrid de Barça será el jueves, antes el miércoles a las 9, y los dos partidos por Televisión Española. Atlético de Bilbao, Real Sociedad, un derbi vasco, copero, con muchísimo ambiente y además con los dos equipos al alza después del triunfo del Atlético este fin de semana pasado frente al Levante y la buena racha de la Real Sociedad desde la llegada de Matarazzo. Y en el Real Madrid, Antonio Muelas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. No hay partido, vuelve a ser jornada semana larga y podemos hablar ya de que hay caso Carvajal, porque van, si no me equivoco, 10 banquillos y solo ha jugado un par de ratos. Sí, mira, 13 minutos en el partido de Copa ante el Albacete, 18 minutos ante el Mónaco en el partido de Champions. Hay caso Carvajal, está claro. Y además ayer lo estábamos comprobando con las caras que se le veía en el banquillo al jugador madridista. No olvidemos que estamos hablando del capitán, de un jugador que ha ganado 6 Champions, no es un jugador cualquiera. No, cualquiera. A ver, aquí hay que empezar a tener un tacto, claro, también especial. Y también, ojo, mirando en clave selección, porque es el lateral derecho, es verdad que ha estado lesionado mucho tiempo, pero bueno, en principio, si volviera a jugar, sería el lateral derecho en principio titular de Luis de la Fuente. Por lo tanto, aquí empezamos a vislumbrar un conflicto. Fíjate que ha visto cómo un jugador del filial como David Jiménez ha sido titular en el último partido, como Alexander Arnold, que salía de una lesión, también tuvo minutos. Ayer ni siquiera calentó, no ha calentado los últimos 3 partidos. Ayer le veíamos después del partido en Mestalla hablar con Antonio Pintus. La cuestión, por resumir, es que Arbeloa considera que todavía no está con el alta competitiva, es decir, que hay riesgo todavía de que pueda recaer, no acaba de encontrarle bien. En esos minutos que vimos en el partido ante el Albacete, le pillan en una contra al jugador y se ve que no está todavía fino. Y el jugador, pues no está de acuerdo. Y es el dueño del cuerpo. Y cada vez se está enfadando. Claro, y es el que tiene las sensaciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿dónde está la solución? Pues evidentemente tendrán que hablar, ¿no? Pero está claro que si el entrenador, el cuerpo técnico y el médico considera que todavía no está para jugar, el jugador sí cree que está para jugar, pues, en fin, será una cuestión de llegar a un acuerdo. Carvajal, recordamos también, y este es un asunto importante, finaliza contrato el 30 de junio. Yo creo que en estos momentos no se contempla en el club una renovación y ese es otro problema. Pues seguramente esté relacionado y seguramente los nervios de Carvajal tengan que ver con la proximidad de ese partido entre España y Argentina en marzo, la finalísima. porque como no juegue, desde luego que no va a ir. Eso es el problema que ahora tiene Carvajal, y recordamos que dentro de 3 semanas da la convocatoria a Luis de la Fuente, y es un partido importante, es un torneo menor, pero es un torneo que ya nos va a calibrar dónde está el nivel de España. Un auténtico partidazo, gracias Antonio. Un abrazo. Nos vamos ya con el gran protagonista que visita la Casa de la Radio. Y ya saben ustedes que una de las grandes alegrías del fin de semana que les contamos en directo en Tablero Deportivo fue el título conquistado por la selección española de fútbol sala, el Campeonato de Europa en Eslovenia, esa final emocionantísima, 3-5 ganó España a Portugal, y España que se trajo el título. Y nos ha querido venir a visitar a la Casa de la Radio el seleccionador nacional, al que saludamos ya, Jesús Velasco. Bienvenido, muy buenas. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Te queda perfecta la copa al lado, es grande, ¿no? Pesa. Pesa, y yo creo que está bien que pese, porque eso te demuestra que es muy difícil ganarla, así que tenemos que disfrutar esto. ¿Es de las más bonitas que recuerdas, o recuerdas algún trofeo como más bonito o que te haya hecho especial ilusión por algo a nivel físico, digo? Es la más bonita de todas, porque es esta. Siempre la última, la más importante, ¿no? Eso es. Me contabas que estabas bastante cansado, ¿no? Ha sido como una vorágine tremenda desde que España consiguiera el título a eso de las 8:00 de la tarde del sábado pasado. Llegaron aquí, festejos ayer. ¿Fue larga la noche? La del sábado, sobre todo. Sí, fue todo lo que traíamos antes, porque la verdad que no paramos allí, dormimos poco y se van acumulando días, ¿no? Y ya encima, pues claro, el subidón que tienes al ganar, la cena con los jugadores, después venga, vámonos para acá, vámonos para allá, pues al final toda la noche sin dormir, al día siguiente nos venimos para acá, la recepción, total, que llega a casa a las 10 de la noche y a dormir pues 10 o 11 horas. Y ya estoy un poquito mejor. Estaba haciendo un repaso a artículos de prensa y demás, y todos coinciden en una cosa, ¿no? La gente más especializada en fútbol sala, que si hay un artífice de que España haya conseguido el título, ese es Jesús Velasco. ¿Por qué es eso? Porque tengo muchos amigos en los medios de comunicación. No, pero seguramente no, toda tu experiencia... A ver, yo qué sé. Algo ha tenido que ver. Yo tengo una trayectoria muy larga y en el fondo soy un novato como seleccionador, porque llevo un año y poco. Pero bueno, tenía muy claro lo que quería conseguir y he conseguido dar con la tecla. Y mira, la primera hemos conseguido rascar. Tenemos un título que es muy importante para mí, para el grupo, para la federación, para el fútbol sala español. Entonces, yo creo que es algo muy grande lo que hemos conseguido. ¿Cuál es esa tecla que has tocado? Bueno, intentar dar mucho protagonismo a los jugadores, porque al final no tenemos mucho tiempo para entrenar. Entonces, mi idea ha sido siempre elegir jugadores con talentosos, que tengan mucha capacidad de improvisación. Y a partir de ahí, en el momento que han venido al grupo, pues darles rienda suelta para que ellos desarrollen esa capacidad que tienen dentro de un pequeño apartado de disciplina táctica que, por supuesto, tienen que tener. Eran 10 años sin conseguir un título, que suena fácil, pero es que España nos tenía muy mal acostumbrada, quizá, a ganar títulos europeos. En 2016 se había ganado el último, pero siempre coincidía con algún jugador estrella, vamos a nombrar solo a Paulo Roberto, pero en esta selección quizás, a falta de esa mega gran estrella, el colectivo ha sido lo primordial, y por ahí se ha centrado sobre todo tu trabajo. Yo creo que ha aparecido una estrella, ¿no? Sí, es Antonio, por supuesto. Sí. Y yo creo que el deporte necesita estrellas, necesita estrellas. Yo creo que tenemos 3, 4, 5 jugadores que tienen un nivel superlativo. ¿Qué pasa? Que también son jóvenes, ¿no? Entonces tienen que ir dándose cuenta del potencial que tienen. Yo creo que este europeo nos va a dar mucha fuerza a todo el fútbol sala español, ¿no? El jugador español es un jugador talentoso y disciplinado. Tenemos esas dos cosas juntas y es lo que nos hace, yo creo, ser tan importantes a nivel de fútbol mundial, no solo de fútbol sala. Antonio, ¿está a ese nivel, crees tú ya? Bueno, él ha demostrado. Lo ha demostrado. Ha sido pichichi del torneo. Pero me refiero a que le queda mucho todavía, incluso por... Sí, por claro, crecer. Tiene margen de mejora. Yo he tenido la suerte de entrenarle en el Barça y tiene mucho margen de mejora. Pero conseguir rendir al nivel que le ha rendido en un europeo no es nada fácil. Tienes que ser un gran jugador para conseguirlo. Estuvo el sábado comentando el partido en directo en Radio Nacional un apasionado del fútbol sala, que lo ha ganado todo también, y que no es otro que un buen amigo tuyo, que es Carlos Ortiz. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí muy bien, y bien acompañado con uno que te hizo ganar a ti muchos títulos también. Ahí lo tienes, a Jesús. O yo a él. O tú a él, efectivamente. Jesús, más bien él a mí. Todo mutuo. ¿Qué tal, mister? ¿Contento? ¿Ya has pasado la resaca? Ah. Ahora te escucha. ¿Qué pasa, Charlie? No me escucha. Buenas, mister, que si ya has pasado la resaca, que si ya has descansado un poquito. Bueno, tú ya sabes que yo lo he celebrado lo mejor que he podido, así que descansar no he descansado, pero sí que lo he celebrado bien, sí. Enhorabuena lo primero. Hay que decir que Jesús Velasco entrenó a Carlos Ortiz en el Inter Movistar, en el Barça, en el Paris Saint Germain. Ganaron títulos de toda índole en todos los equipos. Y Carlos, tú viéndolo desde lejos, viendo en concreto la final el otro día, ¿esta generación tiene capacidad para, digamos, continuar lo que hicieron ustedes en la generación anterior? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Como siempre se dice, es mucho más difícil mantenerse que llegar, ¿no? Yo creo que han dado un paso enorme después de 10 años sin conquistar ningún título en la selección española. El poder volver a conquistar esta Copa Europa ya es un gran paso y un refuerzo moral tremendo. Y ahora tendrán que demostrar si son capaces de mantenerse ahí y por qué no volver a ser campeones del mundo. Ojalá que sí. La verdad es que el europeo ha sido espectacular, han jugado a un nivel tremendo. Han llegado de un estado de forma increíble, así que ojalá que siga así, ojalá que el míster siga teniéndolos a todos enchufados y que seamos campeones lo más pronto posible del mundo. Cuéntanos, Carlos, cómo es el míster ahí en distancias cortas en el vestuario. Bueno, yo creo ¿es tan que sonriente visto, como que... ahora, más exigente, cómo es? No, yo la verdad es que lo he visto igual que siempre, he compartido con él 9 años, como habéis dicho. Y creo que se ha visto en todos los documentales, en todas las imágenes que ha ido sacando la federación. Es un entrenador tranquilo, que te da mucha confianza, que no se altera, que no da una voz sin que el equipo lo necesite, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más transmite a los jugadores, esa confianza y esa tranquilidad para realmente dar lo mejor en cada momento. ¿Cuánto darías tú, Jesús, por tener un cierre como Carlos en el equipo ahora? Si lo hubiéramos quitado un par de años, le habría traído. Pero no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? No. La verdad es que esa es una espinita que tengo ahí de no haber coincidido en la selección con Jesús, ¿no? Porque han sido 9 años siempre en club. Hemos tenido la suerte de ganar todo, tanto en España como en Francia. Pero me hubiera gustado coincidir con él en la selección. Oye, y ahora queda tiempo, es en 2028 el Mundial, pero me imagino que ya entre ceja y ceja. Sí, bueno, ahora mismo no, ahora pero no. Pero de aquí a pocos días hay que empezar ya a planificar bien todo eso, porque es un nuevo desafío que tenemos ahí, tenemos mucho tiempo y hay que planificarlo bien, hay que prepararse bien. ¿Así a priori hay alguna manera de poder ganar a los brasileños? Los brasileños son un equipo al que se le puede ganar como España es un equipo al que se le puede ganar. Esa es la grandeza del deporte. Lo digo porque son campeones del mundo, han ganado 6 ya y son los rivales a batir, evidentemente. Sí, lo que pasa es que es una palabra muy traicionera esa, porque tenemos la amarga experiencia del último Mundial, que nos eliminó Venezuela, no nos eliminó Brasil. Entonces aquí hay que respetar a todo el mundo, hay que ir poquito a poco, y el objetivo es prepararnos bien y después afrontar el primer partido contra el primer equipo. A partir de ahí vendrá lo demás. Porque, Carlos, a ustedes Brasil siempre se les atragantó también. Sí, a mí personalmente sí. Yo jugué 4 mundiales y en 2 de ellos fue Brasil la que nos ganó la final y terminamos como subcampeones. Pero yo creo que es importante lo que dice Jesús, que al final el fútbol sala hoy en día está creciendo en todo el mundo y si solo nos centramos en Brasil ya estaremos cometiendo nuestro primer error en ese camino a ser campeones del mundo de nuevo. Pues Carlos, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional. Te escuchamos el sábado en Tablero Deportivo, hoy en Radio Gaceta y siempre aquí las puertas abiertas en tu casa para hablar de fútbol sala. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena, mister, a disfrutarlo. Muchas gracias, Charlie, un abrazo. Chao, chao. Y llegará, Jesús, el momento en el que el fútbol sala pueda ser olímpico también, ¿no? Como escuchábamos ayer al presidente de la federación, a Rafa Louzán, pedirlo por enésima vez, ¿qué falta para eso? A ver, que el presidente de la federación ya tenga eso en boca es mucho más importante que cualquier cosa que pueda decir yo, porque él no es que tenga el poder de decidirlo, por supuesto, ojalá pudiera ser, pero sí que España es una potencia mundial en fútbol y en deporte en general. Entonces yo creo que un input desde la Federación Española de Fútbol pues nos puede ayudar, por supuesto. Y así a corto plazo ahora, después de ganar el título, no digo mañana, pero próximamente, ¿en qué se centra ahora el trabajo de un seleccionador cuando lo siguiente, así importante, es el próximo Mundial en 2028? Bueno, formación. Me muevo por las territoriales, pues de vez en cuando cuando me reclaman, a dar conferencias, a dar clinics, un poco pues cosas generales, ¿no? A los entrenadores y ya más específicamente pues el coaching de los jugadores, el seguir los jugadores, ver quién está mejor estado de forma, un poco controlarles para saber elegir, ser capaces de elegir bien. Y háblame un poquito de Antonio, de esa estrella que creemos todo el mundo por su, no solo su sensacional final, sensacional de torneo también. ¿Puede llegar a marcar una época? Yo creo que sí, pero sobre todo depende de él. Yo creo que la cualidad la tiene, tanto física como técnicamente, como de cabeza. Es un jugador muy bien amueblado desde muy joven. Ya ha llegado a un equipo muy complicado como el Jaén, pero ha venido uno mucho más complicado aún, que es el Barça, y ahí se ha hecho un hueco y ahora mismo es un jugador importante, con lo cual depende sobre todo de él. Ha ganado 3 Champions con 2 equipos distintos, títulos europeos, internacionales de todo tipo. ¿Un Mundial qué significaría para ti, a nivel personal? Hombre, pues la culminación, seguramente, ¿no? Pero soy consciente de la historia que tenemos detrás, ¿no? Soy consciente que nosotros nos tienen que dar como favoritos y eso nos lo tenemos que ganar. Entonces, pues nada, ir poquito a poco y no obsesionarnos con eso. Tenemos que obsesionarnos con otras cosas mucho más cercanas e ir poco a poco formando el grupo para que mentalmente seamos capaces de afrontarlo bien. Fíjate que se suele decir que incluso es mejor no llegar de favoritos a los torneos, pero en este caso me comentas que sí, ¿no? Que es mejor que España esté en boca de todo el mundo y que la puedan considerar como que puede ganar un Mundial. A mí me da exactamente igual. Yo el tema de favorito, nosotros tenemos que jugar para ganar a quien se nos ponga por delante. Ya está, nada más. Entonces, que eso, los medios de comunicación creen que es ser favorito o contar como favorito, perfecto, no hay ningún problema. Si a mí lo que me interesa es que los jugadores tengan claro eso, ¿no? Nosotros tenemos que jugar por encima del que tenemos enfrente. Entonces, pues bueno, posiblemente somos favoritos, sí. Pues seleccionador, le damos las gracias por haber venido a Radio Gaceta de los Deportes, por visitarnos aquí en la casa de la radio con este trofeo espectacular, enorme, que usted dice que es el mejor, incluso que el más bonito que ha visto, seguramente porque sea el último, no se lo olvide, y esperemos volver a tenerle aquí pronto, seguramente porque haya que celebrar algún título. Ojalá sea así, encantado. Últimos minutos de Radio Gaceta de los Deportes para hablar, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Invierno. Participación española, Emilio Javier Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Sí, estamos muy pendientes de esas dos parejas que compiten por primera vez en la historia por España en danza rítmica sobre hielo. Ya ha salido la primera de ellas, la madrileña Sofía Ball, de 21 años, y Asaf Kasimov, de 24, que han hecho su debut. Por el momento están clasificados y hasta ahora pendientes de la otra pareja española que debuta en los Juegos, como es la banderada Olivia Smart y Tim Dieck, que la pareja fue sexta en el pasado campeonato, a punto de comenzar su participación en los Juegos. Las dos parejas intentarán meterse a la final de danza libre del miércoles y poder ejecutar el programa libre. Clasifican los 20 mejores puntuaciones y ya mañana el turno será para Tomás Guarino, que entra en escena con el debut en el programa corto de patinaje, y Guarino comenzará su participación a las 7 menos 3 minutos de la tarde. También será turno en esquí de fondo para Jaume Puello, Marc Collel y Bernard Seyès. Las clasificaciones comienzan a las 10 de los 5 de la mañana. Gracias, Emilio. Y en Fórmula 1 hemos conocido ya el coche verde de Fernando Alonso con Aston Martin. Alex Caraso. ¿Qué tal? Muy buenas. Había ganas, ¿eh? Y lo has dicho tú. Verde. La verdad que es muy parecido al de los últimos años. No tiene mucho misterio. Verde con algún toque negro, con los patrocinadores habituales de Aston Martin. Eso sí, lo que hemos visto hoy en la presentación ha sido una maqueta muy distinta al que vimos en los test de Montmeló. En definitiva, no han querido mostrar más detalles del coche. Estaban el dueño del equipo, Lawrence Stroll, Lance Stroll y Fernando Alonso, los pilotos, y el ingeniero, Adrian Newey. Vamos a escuchar a Fernando Alonso. Los nuevos comienzos siempre son interesantes, ¿no? Y este año más, con el cambio de reglamentación, con muchos cambios para nosotros, creo que vamos a ir de menos a más, eso seguro, durante el campeonato, y entonces ojalá podamos a mitad de año o la segunda parte de año tener un coche que nos permita estar luchando por cosas grandes. La próxima vez que lo vamos a ver sobre la pista, este del 11 al 13 de febrero, del miércoles al viernes, en los test de Bahrein. Tenemos ganas ya. Gracias, Alex. Y chao. Nos vamos recordando cómo dejamos el partido entre el Villarreal y el Español, Juanfran. No hay un dominador claro, pero lleva el peso el Villarreal. 33 minutos de la primera parte aquí en la Cerámica. Villarreal 0, Español 0. Y se ha llegado ya el descanso del partido entre el Racing y el Mirandés, Pedro. Sí, sí, ya está a punto de comenzar la segunda parte. Sigue el marcador inicial, Racing 0, Mirandés 0. Sigue en Radio Nacional el informativo 24 horas con Rosa María Molló. Radio Gaceta vuelve mañana. Buenas noches. ...24 horas... Radio Nacional de España. Rosa María Molló. De nuevo con ustedes el equipo del 24 horas después de los deportes. Continuamos con el análisis. Ahora ya en esta, y las noticias, ahora ya en esta última recta final, hasta las 11:30, ya saben que es momento de bajar un poquito el ritmo y hablar sobre los temas de una manera mucho más tranquila y más relajada, profundizando un poquito más en ello. Y a esta hora, en esta media hora antes de la tertulia de análisis de la actualidad política, pues siempre escogemos un tema que nos haya llamado la atención durante la jornada. Y hoy vamos a hablarles de ciberdelincuencia, la comodidad de tener el banco en nuestro teléfono móvil, de guardar todos nuestros datos en la nube y de no revisar antes de abrir los mensajes que recibimos, puede volverse en realidad en nuestra contra. Probablemente más de uno de ustedes, más de uno de vosotros y vosotras lo habréis ya podido comprobar, desafortunadamente. Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para tratar de hacerse con nuestros datos y de conseguir sacarnos algo de dinero a través de estafas cada vez más trabajadas. Dinero y otras cosas. El Instituto Nacional de Seguridad detectó el año pasado un 26% más de incidentes de este tipo respecto al año anterior. El principal objetivo son los bancos. Manu Martínez, cuéntanos. Pasamos la vida metidos en Internet, lo hacemos prácticamente todo online y claro, eso lo saben los malos. En 2025, el número de incidentes de ciberseguridad que fueron gestionados por el INCIBE se disparó hasta los 122.200. Eso es un 26% más que en el ejercicio anterior. La tendencia no para, en los últimos años cotiza al alza y el auge de tecnologías como la inteligencia artificial hace que además los ataques sean cada vez más elaborados y más complejos. Ruth García es la responsable de alerta temprana y vigilancia en el INCIBE. Que más de 25.000 fueron incidentes de tipo phishing, es decir, suplantaciones a empresas o personas de confianza. En este sentido, sí que se puede destacar el uso de la inteligencia artificial con el fin de sofisticar o mejorar las técnicas de engaño utilizadas por los ciberdelincuentes. Se triplicaron los incidentes en los que se robó información, como datos personales o de clientes, por sectores. Los más golpeados fueron la banca, el transporte, la energía y los mercados financieros. El ransomware, esa práctica que secuestra algún tipo de servicio o de dato y que pide un rescate a cambio de ella, también creció. Hubo más de uno al día. Y es verdad que hay más incidentes, pero también que hay más concienciación. El 017, el número de atención a la ciberseguridad para los usuarios, respondió el pasado año a 140.000 consultas, un incremento del 40% respecto al año anterior. Hay que ver, estas cifras, estos datos asustan un poco, ¿no? Especialmente para las personas que no conozcan mucho cómo funciona Internet o que no tengamos métodos de seguridad para aplicar en nuestros teléfonos, pues te sientes mucho más vulnerable. Y de esto vamos a hablar con dos expertos, Félix Barrio, director general del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, los autores de este informe que Manu Martínez nos acaba de resumir a grosso modo y que ahora profundizaremos con él. Señor Barrio, buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el señor coronel Juan Sotomayor, responsable de seguridad de la información de la Guardia Civil. Buenas noches, señor Sotomayor. Buenas noches. Gracias por aceptar la llamada del 24 horas. Gracias a ustedes. La verdad, 26% más de incidencias que el año anterior. Este dato es abrumador. ¿Tenemos que estar preocupados? Cualquiera de ustedes, señor Barrio, ya que son los autores del informe. Tenemos que estar preparados. Es el mensaje que debemos quedarnos, porque además esto responde a la realidad de que cada vez somos más dependientes de la tecnología, que nuestros menores pasan más horas teleestudiando, haciendo ocio online, chateando, y que nuestros mayores se han subido al tren de las nuevas tecnologías. Y además tenemos que ser conscientes de que cada vez la tecnología nos da más potencial, pero también hay un riesgo tecnológico y tenemos que dedicarle un tiempo a ver qué tipo de riesgos nos enfrentamos. Claro, y sobre todo, señor Sotomayor, pensar que no pensar eso de que a nosotros no nos va a tocar. Pues sí, exactamente. Nos puede tocar en el día a día, si como ahora mismo está diciendo Félix, cada vez somos más usuarios de distintos servicios de Internet, cada vez estamos más expuestos a que seamos víctimas de cualquier tipo de actividad vinculada con la delincuencia, porque tenemos además una delincuencia cada vez mayor y cada vez con más capacidades y más madura. ¿A qué se refiere exactamente con más madura? Pues una de las cosas que vemos es que si nos hiciéramos un símil de esa pirámide de social, pues vemos que ya la base en esas edades, entre los 15 años que nosotros hemos llegado a detener, no es una detención propiamente dicha con 15 años, pero hemos investigado a chavales ya con 15 años que en foros de donde se discuten pues técnicas vinculadas con el cibercrimen, tenía obsesión de hackear a la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? O sea, ya con 15 años. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos ya una franja entre los 15 y los 30 años de personas ya que se han dedicado desde muy jóvenes a la comisión de delitos a través de Internet. Entonces ya empezamos a tener esa masa de delincuencia, pues ya alcanzando ya edades cada vez mucho más altas y ya llegando a ocupar una preocupación similar a lo que es la delincuencia grave o la delincuencia común o el crimen organizado. En todos esos segmentos ya empezamos a tener gente. Interesante, interesante. Lo primero que suele imaginar todo el mundo, señor Barrio, es que cuando hablamos, bueno, la pregunta se lo hago a los dos y intercálense e interrúmpanse, ya me entienden, interfieran cuando a cualquier cosa que el otro diga y que les inspire a ustedes. Lo primero que suele imaginar todo el mundo, les decía, cuando hablamos de delitos digitales, ahora el coronel Sotomayor nos estaba descifrando o describiendo esta franja de 15 años a 30 años, que parece ser que es la que más se dedica a hacer este tipo de ataques. Lo que la gente se imagina en el imaginario es a un hacker con capucha, oscuras, en su habitación, que envía un virus. ¿Qué tiene de real esta imagen? ¿El ciberdelincuente es como nos lo presentan las películas o son personas que hacen vida normal y que además se dedican a esto? Ambas cosas. Pensemos que es cierto que cada vez hay más profesionales del crimen porque es bastante fácil acceder a tecnologías que permiten pues ciberespionaje o tutoriales para poder hackear la wifi de tu vecino. Por desgracia eso no lo podemos evitar porque cada vez circula más información. Pero hay que ser conscientes que la gran mayoría de los incidentes detrás hay un crimen organizado. Tenemos una serie de mafias criminales que han invertido mucho en dotarse de cibercrimen para, por ejemplo, blanquear capitales, como puede ser las organizaciones de narcotráfico, para trabajar para terceros gobiernos, incluso alquilando sus servicios. Muchos de los incidentes de extorsión, de robo de datos de empresas son mediante alquiler. Es decir, hay una especie de cadena de suministro del cibercrimen donde hay una empresa que te facilita el robo de datos a alguien para que explote esos números de tarjetas de crédito de usuarios y proceda a hacer el delito. O sea, también no me diga que también hay subcontratas en esto. Hay subcontratas, por desgracia, hay una cadena del crimen que se ha sofisticado muchísimo y con la inteligencia artificial mucho más, porque desde prácticamente febrero del 2025 estamos viendo cómo han aparecido herramientas de inteligencia artificial generativa en esa dark web, en ese internet oscuro que hay en las famosas redes Tor, por ejemplo, donde puedes utilizar herramientas de IA generativa que están desactivados los filtros éticos y que permiten pues que la IA te haga, por ejemplo, un ataque de suplantación de identidad o que te ayude a explotar una vulnerabilidad de un tercero. Es decir, que estamos sofisticando también los medios al alcance de esas organizaciones de los malos. Claro. Y, coronel, en este crimen organizado, que imagino que ustedes están invirtiendo fondos y recursos intelectuales y económicos para conocer mejor este crimen organizado en España, ¿hay especializaciones? ¿Somos punteros también en esto, en algo, o somos de los subcontratados? Si hablamos de España y las capacidades que tenemos para luchar contra estas... Bueno, me refería al crimen organizado, a las mafias, a los... Sí. En los dos ámbitos. Por un lado, España sí, en el ámbito de la persecución de los autores de las amenazas, ha sido puntera, es puntera, sí. Tiene unas relaciones fantásticas. Entre otras, formamos también, somos un poco cabeza de puente entre Latinoamérica y el resto de Europa a la hora de coordinar actuaciones contra este tipo de autores. Y luego no podemos hablar, a lo mejor no podemos hablar de una delincuencia propiamente del país, que la hay también, bastante fuerte, muy potente, pero también tenemos que saber que los nacionales que tenemos dedicados a esta delincuencia, que son muchos y cada vez con más conocimientos, tienen unas conexiones internacionales muy grandes. O nuestro país, por ejemplo, después de la guerra de Ucrania, muchos de los grupos vinculados con ataques de ransom del ámbito de los países de habla rusa, ¿no?, que serían Ucrania, Bielorrusia y Rusia, pues se pelean entre esos grupos de crimen organizado y muchos de ellos, sobre todo ucranianos, se vienen a trabajar desde España. Y hemos tenido detenciones aquí en España también de grupos organizados de cibercrimen que operaban desde España o aprovechándose de nuestro país. Ahora, el cibercrimen patrio, por decirlo de alguna forma, también tiene unos niveles muy, muy, muy sofisticados. Pensemos que al final la delincuencia, la motivación de la delincuencia, principalmente hay otras motivaciones, pero es una motivación económica. Uh-huh. Y para poder cometer delitos, la gasolina que necesitamos son los datos. Para poder utilizar esas herramientas de IA que nos ha dicho Félix Barrio, necesitamos muchos datos. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo toda esta delincuencia puede hacer uso de todas estas herramientas para cometer estos delitos? Pues porque todos esos datos se los han robado a las empresas. El dominio del dato, el dominio de la información ya no lo tienen los gobiernos. Ahora la tienen las empresas privadas y a todas las empresas privadas las han hackeado y les han robado los datos. Si miramos los últimos meses, bueno, la última semana hemos visto cómo el Ministerio de Ciencia y Tecnología hacía público un hackeo y se habían llevado sus datos. Luego también se ha hablado de Hacienda. Aunque Hacienda luego lo desmintió, pero es que Hacienda ha sido hackeada anteriormente. Ha sido hackeado la Policía Nacional y han accedido al DNI. Han accedido a las principales operadoras de electricidad, a Endesa hace poco, a Iberdrola, al Banco Santander, al BBV, al Banco Sabadell, a la Caixa, todas las principales hospitales. Empresas, hospitales que han sufrido brechas de seguridad y se les han llevado todos los datos y toda esa información está en distintos foros, en distintos espacios de Internet a la venta y además a unos precios muy, muy básicos, muy, muy, muy pequeños. Pues, pero toda esa información luego sirve como esa gasolina para mover todas esas herramientas de IA, y eso luego se traduce en esa ingente cantidad de mensajes SMS que recibimos diariamente, o llamadas, ¿no? Hace dos semanas, recuerdo que fui a una conferencia y de camino a esa conferencia, para hablar de estos temas, recibí una llamada que me decía: ¿es usted Juan Antonio? Y yo, sí, mira, es que le llamamos de Endesa. Y yo, ¿cómo? Sí, que le llamamos de Endesa. Y le digo, ¿pero de dónde me están llamando ustedes? Que le estamos llamando de Endesa. ¿Qué es lo que había detrás? Pues estaban utilizando mis datos, que habían sido robados de alguna empresa, para intentar suplantar la identidad de Endesa, haciendo pasar como un revendedor o de Endesa, sin identificarse ellos directamente con Endesa, para que yo no llamara a Endesa y decirle, oiga, efectivamente, ¿ustedes me están llamando? Efectivamente, ¿vale? Sí. Pues todo eso es porque nuestros datos los tienen ellos, los tienen los malos. Todos nuestros datos están en la dark web y en otros muchos foros, y es muy fácil acceder. Y ese es el gran problema que todos tenemos. Señor Barrio, iba a añadir algo. Sí, por tranquilizar también a los que nos están oyendo. Bueno, que yo también recibo esa llamada de Endesa, claro. Que estos están súper bien organizados, porque además tienen hasta horas para llamar. Van a llamarnos. En alguna conferencia me dicen, da miedo siempre. Y hay que tranquilizar. Pues, Félix, yo creo que ya no sé si hay que tranquilizar o hay que decirle sobre a la todo, gente. O sea, es como son. Exacto. Más que tranquilizar, en el sentido de que nuestra exposición pública cada vez es mayor y vamos a estar más expuestos a intentos de ataque, es sobre todo que podemos hacer muchas cosas para evitar ser víctimas. Primero, sabemos que tenemos servicios pioneros en el mundo. Las Naciones Unidas consideran que España es uno de los 4 países del mundo más avanzados en seguridad digital. Y esto es porque tenemos muchas empresas que han invertido desde hace años en dotarse de sistemas eficaces de protección de sus clientes, de sus empleados, pero también por los servicios públicos. Desde la pandemia, apenas 2 meses después del confinamiento, tenemos la línea de ayuda del 017, que es una línea gratuita telefónica, pero también opera por mensajería, por WhatsApp. Pueden acceder a nosotros 24 horas al día, y que atendemos a cualquier persona que tenga una duda, un problema o haya sido víctima de algún intento o de algún ataque de este tipo. Y es un servicio público gratuito pionero en el mundo, que cada vez más países, el año pasado en abril, Francia ponía en marcha un sistema similar, mismamente están imitando. Tenemos además servicios como es el CER, del equipo de respuesta a incidentes, donde las empresas también pueden pedirnos 24 horas al día, 365 días al año, soporte. Lo importante es el mensaje de que nadie se quede solo ante cualquier tipo de exposición a un intento de ataque, que, como bien dice el coronel Sotomayor, todos vamos a estar expuestos a que nos intenten engañar, hacer una extorsión, hacer un fraude. Y, como digo, España estamos a la vanguardia también de protección, de regulación en materia de que los proveedores de Internet eviten el facilitar a todos estos delincuentes esas llamadas recurrentes. Estamos avanzando muy rápidamente y más que otros países de Europa. Entiendo perfectamente su argumento, señor Barrio, pero en esto, como en todo tipo de robos, el delincuente siempre va un paso por delante, digamos, ¿no? Y esto es lo que les hace a ustedes, tanto en el instituto, en el INCIBE, como en la unidad de la Guardia Civil que se dedica a la seguridad de la información, a seguir investigando, digamos, ¿no? Antes, coronel, usted me decía que estos datos se venden, y encima se venden baratos. ¿De qué precios estamos hablando? Bueno, podemos que no. Se vendió la base de datos de todos los registros de la DGT. Y creo que no llegaba a 1.000 euros, me parece que era, o mucho menos, el precio de la base de datos. Ese estaría muy necesitado de dinero, ¿eh? Bueno, esos son los precios, e incluso menos, ¿eh? No sé, llegamos a encontrar bases de datos de además, no solamente eso, sino que hay miles de bases de datos donde la gente las une, las filtra y luego saca, por ejemplo... Las cuadran, ¿no? O sea, las casan, exacto, ¿no? Las cuadran. Exacto, las casan y las venden como por paquetes, ¿no? Esto es de Hacienda. Y dice Hacienda, a mí no me han hackeado. Pero le han hackeado a otras entidades que tienen información sobre registros de Hacienda, a lo mejor despachos de abogados que hacen declaraciones, y entonces filtran toda esa información y la venden por paquetes. ¿Y cuando ustedes detectan esto, qué hacen? Pues cuando, nosotros cuando detectamos esto, lo que se abren son investigaciones para intentar identificar a la persona vinculada con esa filtración de esa información y vincularla, lógicamente, luego con la empresa que haya podido sufrir la brecha de seguridad, vincularlo con esa acción para, entre con toda la información, poder atribuir ese comportamiento delictivo a un actor, a una persona, a un grupo de personas, y ponerlo ante la autoridad judicial. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Señor Barrio, usted decía antes, cada vez somos más buenos a la hora de impedir que nos hackeen, que nos roben, que nos ataquen, digamos, ¿no? Porque se va avanzando en métodos también preventivos. Claro. El informe, sin embargo, dice que hemos aumentado las incidencias. Utilizo la palabra que ustedes utilizan. No sé si cuando ponen incidencias se refieren a muchas cosas a la vez o solo robos. Ya me matizará qué es exactamente, pero claro. 26% más de incidentes que el año anterior. ¿Denunciamos más o proporcionalmente a las incidencias o seguimos sin denunciar? Denunciamos menos, pero pedimos más ayuda. Esto está bien. Una diferencia entre el 017 y el CERT, el equipo de respuesta a incidentes, es que el 017 es un teléfono de llamada anónima y confidencial y ha subido más de un 40%. En el último año, la gente que llama para reportar que ha sido víctima o para pedir ayuda, pero quieren mantener ese anonimato. Sin embargo, el incidente es cuando una empresa o un particular nos reporta efectivamente, se identifica, bien porque le obligue la ley en el caso de una empresa, o bien porque quieran que le ayudemos a resolver ese incidente. Y ese ha crecido, es ese porcentaje del 26%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mucha gente, por miedo a la reputación, al que dirán, no se atreve a pedir, a identificarse, a pedir claro. ayuda. Esto pasa también en los menores de edad. Recibimos llamadas de niños muy pequeños, decía el coronel, de 15 años, incluso hasta de 9 años, nos han contactado en el 017 por casos que no se atreven a compartir con sus padres o sus educadores. Por eso el 017 tenemos un equipo de 4 psicólogos que atienden específicamente alguna de esas más de 3.300 llamadas que hemos recibido, por ejemplo, relacionadas con contenidos de abuso sexual online en España, que son casos dramáticos y donde evidentemente hay que hacer una atención muy, muy precisa a la víctima. Pero como decía, muchos de estos incidentes no llegan a enterarse los usuarios. Primero, porque lo primero que hacemos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad es informar al proveedor de Internet, a Movistar, a Vodafone, a Orange, de que hay un cliente, una IP, que está sufriendo un incidente para que proceda a intentar subsanar, desinfectar o comunicar al usuario que está teniendo, por ejemplo, un virus informático que afecta a la televisión inteligente que hay en su casa uh-huh. o que está afectando a algún dispositivo de los muchos que se conectan a Internet, que hoy en día tenemos electrodomésticos, juguetes, aparatos de control de la salud. Y que en el último año han llegado a ser el 85% de todas las infecciones de virus en el hogar. Ya no son los ordenadores ni los teléfonos móviles, son los dispositivos de IoT, dispositivos de audio, vídeo y sobre todo televisores. Claro, lo que hacemos es intentar trabajar con los fabricantes para que la seguridad venga por diseño en esos dispositivos. Trabajamos en concienciación, como es lógico, y sobre todo con los proveedores de Internet. Y un ejemplo de cómo trabajamos desde el Ministerio de Transformación Digital es el número de portales fraudulentos, tiendas falsas que aparecen en Internet en España. 4.600 portales en el último año que hemos cerrado directamente en colaboración con Red.es dentro de nuestro ministerio. 400 antes, ha dicho. 4.600. ¡Wow! Que fraudulentos que intentan o vender productos falsos o hacerse pasar por tiendas legítimas y que no hace falta ya en el momento en el que tenemos un reporte. Por eso es muy importante la colaboración ciudadana, que nos llamen, que nos compartan cuando detectan este tipo de alertas, porque aunque luego vendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, investigarán, perseguirán a los delincuentes, es muy importante esta alerta. Aumentar la concienciación. Y esa colaboración, sin duda alguna. Coronel, no quiero acabar esta conversación sin abordar el tema de las contraseñas, porque claro, yo que soy un desastre para las contraseñas, estoy creando contraseñas todo el rato y me olvido de ellas, y está ya todas mis contraseñas repartidas por el mundo. Lo ideal es tener una para cada servicio. ¿Cuál sería su recomendación en este caso? Bueno, a lo mejor yo le podría dar lo que yo hago a nivel, mi recomendación a nivel particular, ¿no? No, el tema de las contraseñas no es propiamente algo en lo que nosotros invirtamos más, okay, sino, quiero decir, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, el ciudadano, y lo que invertimos es, sobre todo, nos gustaría que la gente desarrollara ese sentido común digital. No solamente por la contraseña, porque a lo mejor la contraseña se la van a robar un malware, no se van a enterar, se la va a robar un infostealer, no se va a enterar. Lo que sí que intentamos es que detecte, que cuando vea comportamientos que sean anómalos, que desarrolle ese sentido común digital para detectar esos comportamientos anómalos y poder denunciar o poderlo reclamar o poder detectar que algo está sucediendo. Entendiendo. Señor, eso es. Señor coronel Juan Sotomayor, responsable de seguridad de la información de la Guardia Civil. Señor Félix Barrio, director general de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del Ministerio de Transformación Digital. Gracias por ayudarnos a crear este sentido común digital. Les agradezco que hayan hecho espacio en su tiempo para ilustrar a nuestra audiencia. No se vayan, seguimos con más noticias, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos a los dos.